Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer, el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar. Inician las transmisiones del Orden Fantasma. Corrientes sonoras para acompañarnos en este mundo que se acaba. Miro por el ventanal caliente, se alza tremenda llama en la casa del vecino. Bajo la escalera caracol y afuera, en el pasaje del frente se incendia la casa del rene y en la otra manzana la del tambo. Bastó bajar la mirada para pensar, ¡qué chucha! Y tengo toda mi población en llamas naranjas dándole humo al cielo para hacerlo más negro, más sin estrellas. Incluso así pasan palomas gordas, sacarosas con roña y nos fijan sus ojos de repugnancia y hambre. Intentamos armar un menú utilizando la menor cantidad de elementos que trae la caja de ayuda para así distribuirla de la mejor manera. Y este fue nuestro resultado. chilenas y chilenos, el espíritu de Arturo Prat, pidiendo a Dios, honesto servidor público, en la Rada de Iquique, estaba muy consciente, conformando un verdadero ejército de invisibles manos, transformaron una guerra, hasta entonces lejana, en una causa y una misión, y para siempre, y para siempre, y para siempre. Todos tenemos una misión que cumplir, cuidándose a ustedes mismos, secar sus lágrimas, ponerse de pie y volver a caminar. Por los senderos de nuestros sueños, el espíritu de Arturo Prat, en la Rada de Iquique, pidiendo a Dios, estaba muy consciente, que lo transformó en un símbolo glorioso de la Armada y la proximidad de la muerte. Por mi parte, os aseguro a todos mis compatriotas que mientras yo viva, muchachos, la contienda es desigual. Y si yo muero, al observar hacia el norte, ilumine a los chilenos para derrotar estas pandemias y recuperar nuestras vidas. ¡Viva Chile! Muy buenas tardes y muchas gracias. Primero quiero aclarar que esta enfermedad puede significar una esperanza de tal vez construir un mejor Chile. Cuando hablamos de nuestro país, necesariamente tenemos que compararnos con otros. Porque esto es un fenómeno mundial. La realidad a la que nos enfrentamos es dura. Navegamos en una incertidumbre bastante grande, ¿no? Un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros tenemos una distorsión. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Fue un momento de honestidad muy, muy profunda el hablar de que no tenía la conciencia de la magnitud efectivamente del nivel de hacinamiento en algunos sectores. Creo que fue honesto como autoridad, muchos le cuestionan, ¿no?, que como autoridad no conozca esta realidad. Muchas gracias, es todo por hoy. Thank you. con el auspicio de las 7 familias más poderosas de Chile y Farmacias La Oposición, siempre sin receta y al precio más conveniente, presentamos Noticias Sin Vergüenza. Como siempre, con su periodista estrella, Soledad Libreto. Buenos días, siendo las 7 de la mañana con 33 minutos, partimos una nueva edición de Noticias Sin Vergüenza. Soy Soledad Libreto. La cuarentena no se está respetando, y las fiscalizaciones como parte del trabajo exhaustivo que ha realizado Carabineros y el Ejército de Chile se han visto aumentadas por la irresponsabilidad de la ciudadanía. El equipo móvil de Noticias Sin Vergüenza ha elaborado un reportaje exponiendo estos irresponsables actos y sus consecuencias. Fiestas clandestinas, paseos sin mascarilla, permisos de dudosa validez y el poco respeto a las fiscalizaciones son algunos de los problemas que se han ido repitiendo y que afectan las medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno. Hola, buenos días. Buenos días. Queríamos preguntarte... ¿Sí? ¿Por qué estás sin mascarilla? Ah, es que... ¿Llevas tu permiso? Es que yo voy acá al lado. Tú sabes que hay una cuarentena, ¿cierto? Sí, sí lo sé. Es que si yo me devuelvo al tiro, sigo un trámite chico. Algunos salen y sacan el permiso equivocado. ¿Tú tienes el permiso para sacar al perrito? Ya no. Es que salí rápido y saqué el para insumos necesarios. Esto es básico. Sabes que si te fiscalizan te van a multar. Y... ¿por qué te pusiste la mascarilla cuando nos acercamos a ti? La verdad, como vi que estaba solo, dije, ya, me la voy a sacar, estoy un poco chato ella. Aunque hay otros que no responden de la mejor forma. Incluso son agresivos con el equipo de cámara. Hola amigo, ¿qué te pasó? ¿Usted lleva permiso? Ya, ándate. Ya, pero ¿qué le pasa? Tranquilo amigo. Tranquilo ahora. No le haga eso a la cámara, porfa. La culpa es de la gente. Las personas no respetan la cuarentena. Y el gobierno, que ha dado mensajes claros y se viene preparando desde enero, está en lo correcto. Me encuentro aquí en las afueras de la estación central para entrevistar a uno de los fiscalizadores más destacados de la semana, el cabo Superdick. Cabo, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la entrevista. Cabo Superdick, ¿cómo ve usted las fiscalizaciones y las cuarentenas? ¿Se han respetado las medidas? ¿Cómo le ha tocado a usted? Estamos muy contentos como institución. A mí me toca fiscalizar en el área de MEIX en Estación Central y debo decir que hasta el día de hoy hemos hecho efectivas unas 300 detenciones, la mayor parte de ellas por porte de permiso de dudosa procedencia. Carabineros es el único que emite y está facultado para fiscalizar los permisos junto al Ejército. Y estamos muy contentos de que la gente cada vez más esté tomando conciencia y de que entienda de que nosotros estamos al servicio de ellos. ¿Qué otras medidas han tomado, cabo Superdick? Precisamente, hemos establecido contacto y comunicación con unidades dedicadas al bien común, como vecinos preocupados del cuidado de las fachadas, de los edificios y de la seguridad, para establecer una unidad de acción y rápida respuesta a cualquier denuncia de elementos, individuos que pudiesen estar violando las cuarentenas. Gracias, Carabineros. Gracias, Ejército de Chile, por defender la paz. Qué lindo mensaje. Bueno, siendo las 8:15 de la mañana, tenemos invitado acá, en un enlace en directo desde una residencia sanitaria, al alcalde de la comuna de Las Condesas, Joaquín Delfín. Joaquín, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, Solea. Buenos días. Muy buenos días, Solea. Alcalde, como veíamos en el reportaje anterior, las fiscalizaciones han ido en aumento en el Gran Santiago y se teme que la desobediencia sea uno de los factores de mayor riesgo en el desempeño del gobierno en esta lucha por superar la pandemia. ¿Usted cómo lo ha vivido en su comuna? A ver, Solea. Primero, darte de nuevo las gracias por haberme invitado. Y para ser concreto, a ver, la comuna de Las Condesas siempre ha estado a la vanguardia. ¡Claro! De las medidas que se han tomado. Y nosotros, en relación con las fiscalizaciones, hemos implementado unos nuevos drones que van a apoyar justamente al personal de Carabineros, que queremos mucho, claramente. Y estos drones van a contribuir al descanso y bienestar del personal, para que puedan disponer de más tiempo para divertirse, para sociabilizar. Y bueno, a mí me lo han explicado, pero soy como medio tarado para la tecnología. Yo igual, Juaco. Pero estos drones, que son dos los que las Condesas ha incorporado, tienen unas manos mecánicas que agarran a las personas de la espalda y las llevan a la comisaría. Y ahí en la comisaría les piden sus papeles. ¿Qué te parece, Solea? Me parece muy bueno. Para ser también transparente, esta medida costó más o menos 45 millones, que fueron especialmente desviados del fondo empresarial de la CPC. Y, a ver, ya la estamos implementando. Son dos drones de muy alta tecnología y velocidad, muy seguro, y bueno, reconocer también que los otros alcaldes, los alcaldes vecinos, han estado muy atentos de saber cómo ha avanzado esto y cuáles van a ser los resultados. Me parece una medida excelente, alcalde. Esperamos entonces los resultados. Bueno, nos vamos a un bloque de comerciales. Ya volvemos con más Noticias Sin Vergüenza. Ciudadano común es el Chile real, real. ¿Qué es lo que genera el desarrollo? La empresa. ¿Quién? La empresa. Y la comuna recibió hoy estas cajas de alimentos donadas por la Fundación Luxit. Estamos recibiendo la primera parte de la donación de la Fundación Luxit. Y es así como la solidaridad va a permitir que muy pronto canastas de ayuda lleguen a hogares como el de Sara y Francisco. Hasta un paquete de galletas cuando uno le llega acá, uno lo agradece porque ya no se siente sola. Se acaba na quarta-feira, se acaba. Se va a tomar otro Corona. Pero, ¡qué bien! Le invitamos a mirar hacia el futuro. Incorpórese usted también al aire puro. Disfrute de su país. Es una entretención para todos chilenos. Codelco necesita de la naturaleza y se esfuerza por mantenerla. Todas las mamás del mundo son insoportables. Da igual, te importa un rano a tu mamá. Por favor, no digas más, hermosa Cani. Lo entiendo bien. Lo entiendo perfectamente. Y aproveche de llevar todo. La pena. A veces la llevamos bien adentro. Anda dando vueltas por ahí. Se asoma y otros pueden verla, pero no decimos nada. Puede costar un mundo encontrarla. La pena sigue dando vueltas. Es traviesa. Le gusta esconderse en el fondo de nosotros. En realidad la conocemos poco. La ignoramos bastante. Ni siquiera intentamos buscarla. Menos observarla o describirla. Finalmente nos olvidamos de ella y se vuelve más oscura y obstinada. Entonces nos gobierna con torpeza, porque no está en su naturaleza gobernar ni ordenar. Inevitablemente vamos más lejos y hacia ningún lugar, hasta que la pena se hunde. Y pasa, incluso cuando no queremos dejarla. Uno abre la manilla y tiene que ingresar a lavarse las manos con la forma más rápida posible. Hace una semana, personas desconocidas emboscaron al huerquén Alejandro Treuquil y otros comuneros mapuche. Alejandro había salido a buscar un caballo en las inmediaciones de Sulof. Los atacantes portaban armas de fuego y dispararon. Alejandro recibió en el cuello un impacto de bala letal. Otros tres comuneros, todos menores de 20 años, resultaron heridos. Andrea Neculpan, esposa de Alejandro y con quien tenía 4 hijos, declaró en una entrevista que funcionarios de carabineros habían amenazado de muerte al huerquén. Con tus peñis o sin tus peñis, te vamos a matar igual, le habían dicho. Alejandro Treuquil venía denunciando el acoso y la violencia de carabineros contra su comunidad desde mediados de mayo. En plena propagación del coronavirus, más de 100 funcionarios policiales participaron en allanamientos en el territorio que habita las 63 familias que integran el LOF Huenehuen. Incluso durante las noches, carabineros se dejaba caer para amedrentar y agredir con insultos racistas a la comunidad, haciendo uso de los altoparlantes de sus vehículos policiales. No podemos dormir tranquilos, no sabemos qué va a pasar. Hacemos guardia, el temor es por nuestros niños, declaró Alejandro en entrevistas. A causa de las incesantes lacrimógenas que carabineros arrojó a los hogares de la comunidad, Andrea Neculpán perdió un hijo de 4 meses de gestación. El historial de brutalidad de carabineros contra los mapuches es extenso y doloroso. Por el momento, sabemos que hace una semana Alejandro fue asesinado por personas desconocidas en una emboscada. Las instituciones correspondientes están investigando. Algunos diputados expresaron su preocupación por eventuales demoras en la investigación y posibles montajes, tal como ocurrió con el asesinato de Camilo Catrillanca. La justicia en Chile no es la misma ni para el pobre ni para el mapuche. Alejandro Treuquil no es el primer dirigente mapuche asesinado. La violencia del Estado chileno ha sido una triste continuidad de los primeros embates colonizadores y genocidas. Justo con dejar muertos, esa violencia ha privado de libertad a muchos mapuche. Ahora, desde el 4 de mayo, en las cárceles de Temuco y Angol, un grupo de presos mapuches se encuentra en huelga de hambre. Exige la libertad de todos los presos políticos, chilenos incluidos, que aguardan la muerte por coronavirus en los distintos recintos penales. Antes de ser asesinado, Alejandro Treuquil expresó su apoyo y admiración por la firmeza de los mapuches en huelga de hambre hace casi 40 días. También dejó un testimonio claro de que la lucha por la recuperación y la autonomía de los territorios es permanente. Yo creo que tan así no creo, porque aquí no sabe que la represión, aunque pase todo esto de la pandemia, la represión va a seguir igual, el Estado chileno igual va a ir en contra del pueblo mapuche, porque no quiere que el pueblo mapuche se levante, recupere su tierra, no quiere que nosotros los paremos firmes, no quiere siempre estarlo amedrentando para que los debilitemos, y esto para nosotros no va a ser así, porque nosotros vamos con la frente en alto, con el orgullo de ser mapuche, mirando nuestra tierra, que es nuestra ñuquimá, porque nosotros vivimos de ella, no dependemos de nada más, no dependemos de forestales, no de las difundistas, no pertenecemos de eso, y nosotros solamente estamos en nuestra recuperación de tierra, porque... Volver atrás, no tienes más que seguir. Que no te aturda el engaño, sigue, sigue hasta el final. La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sórdida pobreza que se pretende ignorar. Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar. ¿Cuánto tienes que vivir para ver la libertad? La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total, en la lucha pierdes,